es que la madre mía se privó al oír mi canto. Cerca de la serranía se oye un grito, se oye un llanto. Y es que la madre mía se privó al oír mi canto. Yo me separé de ella a la edad de 15 años. Mi pobre viejita bella día y noche pasa llorando. Yo me separé de ella.